Jesús de Nazaret era pobre, también su iglesia. Soy descendiente de los primeros israelitas cristianos que llegaron a Mallorca poco tiempo después de la muerte de Jesús de Nazaret, cuyo mensaje ha llegado hasta mí de forma oral, de padres a hijos. Jesús de Nazaret, el Cristo, era un obrero y su oficio era de carpintero. Jesús nunca tuvo casa propia, siempre vivió con sus padres, cuya casa era una pequeña carpintería, ya que José, el padre de Jesús, era carpintero. Jesús trabajaba y predicaba, y decía, no se puede servir a Dios y al dinero. Es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el cielo. Las aves del cielo tienen nido, pero yo no tengo más casa que la de mis padres. El reino de Dios es de los pobres. Y dijo a un rico que quería seguirle, primero tienes que devolver las riquezas que has acumulado, y después, si quieres seguirme, ven, toma tu cruz y sígueme. Jesús se rodeó de otros obreros y obreras. Algunos eran pescadores de oficio, y después del trabajo, cuando se reunían, eran la pequeña sinagoga, más tarde llamada iglesia. Jesús no nombró a nadie como jefe o director de los demás, pues decía, buscad a Cristo, el reino de Dios, cada uno en sí mismo. Cristo es el verdadero maestro y pastor. Él nos enseña y nos guía en esta vida. Jesús no organizó ninguna iglesia parecida a lo que es la iglesia rica, tales como catolicismo, protestantismo, etc. Jesús de Nazaret no se dirigía a la gente con versículos bíblicos, lo hacía de forma directa, porque llevaba en sí mismo al Cristo. Jesús de Nazaret repetía muchas veces, aprended de mí, y la base de su mensaje era y es apartarse de toda clase de religión organizada por los hombres. Todo ser humano que se hace rico lo hace explotando a los demás, y esto no es amar al prójimo. Por lo tanto, ningún rico es cristiano. En la actualidad, nosotros, los obreros y obreras que formamos la iglesia pobre, podemos decir con propiedad a las jerarquías, sacerdotes y creyentes ricos del catolicismo, protestantismo, etc., que si quieren ser cristianos, busquen a Cristo, que aprendan de Jesús, que trabajaba para ganarse el pan, y que después prediquen sin pedir dinero a nadie. Jesús decía, lo que Dios da gratis, tenemos que darlo gratis. La iglesia pobre actual somos la iglesia de Jesús de Nazaret, el Cristo, y hacemos un sincero llamamiento a la iglesia rica y a toda la humanidad, que busquen a Cristo, cada uno en sí mismo, y no en las religiones. Repetimos, sin Cristo en uno mismo nadie es cristiano, y Dios, que es nuestro Padre, es el único que puede guiarnos en la vida. Como podéis ver, amigos, que leáis este mensaje, no hacemos ninguna clase de propaganda para que la gente nos siga. No hacemos seguidores nuestros, no hacemos socios, ni pedimos dinero a nadie, pero sí que predicamos en voz alta y con orgullo que todos los seres humanos busquen al Cristo, al Dios creador del infinito universo. El nombre que se le dé es lo de menos. Lo importante es sentir y vivir la paz, la justicia, la bondad que Dios nos inspira, si lo buscamos en nosotros mismos. Ánimos, amigos, búscate a Cristo, así sea. Amén. Ahora decía Tony que fui a ver la película esta de Lutero, y lo que vi como muy claro es que al principio las ideas eran buenísimas, y además hace tantos siglos, pues decir no a esto, no al otro, ¿no? Y en algún momento dado hasta me recordaba a Cayetano y todo, en que digo, es un revolucionario. Pero claro, después lo que pasó es que muchos no sé si eran reines o reyes o los que mandaban en las, o príncipes, exactamente, príncipes, claro, se pusieron de su parte. Y después, claro, él no pudo decir que no, o no supo decir que no. Y claro, se volvió a enganchar en el mismo sistema capitalista. Pero si hubiera dicho adelante, es que lo hubieran matado también. Quiero decir que era muy difícil saber lo que tenía que hacer en aquel momento. Bueno, personalmente yo sí que sabría lo que tendría que hacer, ¿no? Pero claro, después pensando con la demás gente, es un problema, ¿no? Pero vamos, se puso de parte de algunos ricachones que le apoyaron, le protegieron y así pudo seguir. Pero si no hubiera sido así, dos días y lo matan. Esto está clarísimo. El problema era, es que era sacerdote. Y hay una Sevilla ya implantada que tarde o temprano, a pesar de que las ideas son buenas y tal, y tal sale. Hubiera sido uno del pueblo. Hubiera durado menos. No sé, así como. Hubiera durado menos. Así como lo pinta. Sí, hubiera durado menos. Hubiera durado menos. Pero la pregunta es: cuando hablaban de Jesús de Nazaret, ¿y qué puede salir de bueno de Jesús de Nazaret? Decían, con referente a Jesús de Nazaret. ¿Qué puede salir de bueno? Siempre es el concepto aquel de que los pobres, es como lo que hemos estado esta semana hablando con Cayetano, con respecto a esa carta que escribió a Ben Gurión, ¿no? Siempre es la misma posición. Los pobres no tienen opción, pero es que tampoco tienen opinión. Y por tanto, cualquier iniciativa, cualquier expresión, cualquier idea, pues o es manipulada, que en el caso de que hablábamos esta semana, pues había habido una cierta manipulación, o simplemente pues te callan la boca, ¿no? Claro, ¿quién puede hablar? Puede hablar un príncipe del poder o un príncipe de la iglesia, en este caso un clero, podía hablar. Hasta donde dejaba podía hablar. Y si le apoyaron, más que habló. Pero ya, ¿desde qué base? Desde una base religiosa. ¿Por qué salía de la religión? ¿Hasta dónde podía llegar? Además, en cuanto a defender el cristianismo, ¿hasta dónde podía defender? ¿Y qué cristianismo estaba defendiendo? Si era el que le habían enseñado el catolicismo. O sea, si la raíz ya de entrada era mala, era religiosa. Entonces, de todas maneras veía las cosas más claras que los otros. Sí, pero la justicia tampoco hay que ser muy... Y era valiente a la hora de decirlas. Sí, el hecho de justicia. Pero ya he dicho al principio, porque después ya no. Igual me imagino que es un poco, porque el otro día hicieron un reportaje, no sé si lo visteis, que es la iglesia de los pobres. Y hablábamos de toda la teología de la liberación y tal. Y claro, hablábamos de la Eyacuría, de Monseñor Romero y de toda esta gente que se cargaron, ¿no? Porque claro, como iban contra el capitalismo y tal. Pero claro, no deja de ser lo que sacó Jaime aquello del supermercado espiritual. Como necesitan gente que esté con los ricos y gente con los pobres, pues hacen un papel perfecto, ¿no? En lugar de salirse y... Efectivamente. ¿Y defender a Jesús de Nazaret? No, se defiende un postulado religioso simplemente que añadiendo el elemento de los pobres. Ahora, como aquí el Santander. El Santander defiende el catolicismo, pero desde la parte de los pobres. Es un catolicismo para pobres. No se trata de catolicismo para pobres y catolicismo para ricos. El problema con Lutero es que hizo un catolicismo no para pobres ni para ricos, sino no para catolicismo, sino para otra cosa diferente, para protestantismo. O sea, para una respuesta contraria, pero religiosa. O sea, no sé. Y claro, yo no puedo hablar. Cuando sale de algo de la religión. Pero es que casi todo es religión. Sí, por eso es muy difícil. Es que quita la religión, es que ni siquiera lo más básico sirve, porque lo más básico es religión. Porque si tú ya empiezas a hablar sobre el espíritu de la naturaleza, ya es religión. Y empiezas a hablar de el sobre el espíritu del agua, de las nubes. Sí, pero vamos, es tuyo. Es tuyo. Pero es tuyo. No son las bases de enseñanza religiosa, conceptos religiosos, una cuestión ya estructurada y organizada como ideología. No es eso. Si tú hablas de lo que a ti te, de lo que tú sientes cuando ves el sol, será religión para todo lo que sea, pero es tu religión. Mi religión. Ya no es una religión estructurada. No. Y tu libertad a la hora de poder hablar no tiene límites. No. La religión, cuando habla un religioso, sí que tiene límites. Sí que los tiene. Se nota cuando habla un religioso, una persona religiosa, porque dices, hostia, no, lo que muchas veces hemos hablado, coño, este católico, este protestante, este... Pero cuando habla una persona libre, se nota que... Se nota, de acuerdo, se nota. Se nota y da miedo encima. Al poder, claro que da miedo. Al poder y a los otros, ¿eh? Y a los otros, porque dicen, bueno, este, ¿qué pasa aquí? Hombre, también le tancha, a Jesús de Nazaret le tachaba, coño, ¿por qué habla? ¿Cómo es que habla este? ¿Con qué autoridad habla este hombre? Claro, si es libre y habla con autoridad, ¿cuál es la autoridad suya? Que la diferencia entre Jesús de Nazaret, Cayetano, y por otro lado Lutero, es este. Es el momento que viene el joven rico a Jesús de Nazaret, ¿no? Y claro, que le dice, reparte tal. Cayetano también, vienen los sacerdotes a comprarlo, ¿no? Y no se compra, ¿no? En este caso Lutero, sí. ¿Y cómo se puede compaginar poder... No, y espiritualidad son dos cosas incompatibles. Totalmente. Cuando Cayetano en el mensaje dice eso, el hijo del hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Ahora, no sé si os habéis enterado estos días, el Ayuntamiento de Palma le va a dar 4 solares a la Iglesia Católica, 13.300 metros, y a cambio la Iglesia le entrega uno de 1.300 y abre los jardines que tienen el obispado y no sé dónde. Es decir, no sé si fuisteis vosotros que me lo dijo o lo leí en el Día del Mundo. La Iglesia en toda España tiene 60.000 solares y ahora el ayuntamiento de aquí le regala estos solares a la Iglesia. Y ha dicho la alcaldesa que es por los servicios que ha prestado la Iglesia a la sociedad, ¿no? Y a los trabajadores que se les niega una casa, que tienen que irse a la calle y no la pagan. Se les niegan residencias a las personas mayores, se les niegan a los niños un sitio donde poder jugar, se les niegan los parques, se les niega todo, ¿no? Y en cambio la Iglesia, esto yo entiendo que a lo mejor lo hiciese Franco, pero que lo haga un gobierno democrático y tal... sería confesional. Pero vamos, yo lo que pienso es que lo del cristianismo, por ejemplo, lo de estas fiestas, se ha convertido en una religión pagana, ¿sabes? Porque, por ejemplo, se celebra el nacimiento de Jesús de Nazaret. ¿Y cómo se celebra? Precisamente haciendo todo lo contrario de lo que él predicaba, ¿no? Es decir, comer como cerdos, consumismo, materialismo, comprar, jugar a las loterías. Ya lo dice, pagar. Se fomenta la codicia, la envidia, todos esos sentimientos que son contrarios a... Todo. Que son contrarios al rico, la lotería, sí, todo, lo deseable. Todo lo deseable. Es decir, yo entiendo que se podría cambiar esta fecha y celebrar el nacimiento de Isidoro Álvarez, que es el presidente, el director del Corte Inglés, porque sí tendría sentido, o yo qué sé, o de los Rockefeller o así, pero no de Jesús de Nazaret, porque en lugar de potenciar el sentimiento de justicia, pues no, lo que se fomenta ahí luego esto, que sustituyen el sentimiento de justicia por el sentimiento de limosna. Como son fechas, pues hay que hacer la limosna. Pero, y que todo continúe igual. Lo que no entiendo es cómo la izquierda se calla todo esto. Porque no soy izquierda. Porque, coño, tanto batallar y tanto... Pues también son capitalistas. Pero No, se han quejado de esto del ayuntamiento. Pero no se trata de quejarse, se trata de poner la denuncia a nivel nacional y decir, esto no es no solamente no es justo, es que no es legal. Y está. Ya bueno, no se trata de decir, no es justo, es que no es legal. Pero eso por parte del ayuntamiento, pero luego está la parte de la iglesia que acepta aquello para construir iglesias. Es decir, les ha cedido eso para que construyan iglesias. Y luego, claro, gira Soja y me decía, pero no dicen que no hay curas para que construyan más iglesias. Yo lo que no entiendo es que ahora a los hoteles le llaman iglesias y a los hostales. Sí, porque yo digo, a ver, ¿cómo es que le dan cada vez más dinero si cada vez son menos? Claro, yo esto tampoco lo entiendo. Si cada vez le dan más dinero, cuando hay menos gente. En una empresa, cuando hay menos gente, no entra tanto dinero, digo yo. Pero esa empresa así le dan más, los pocos que hay tendrán más. Vamos, deben de nadar el oro. Que se lo mira bien, estas fiestas se parecen más a las bacanales romanas, que tenían sus dioses y tal para cada cosa, que no una... A mí me da la impresión de que la iglesia, de la manera que va a acabar, será de muriendo de éxito. Como han muerto, como es una expresión que se dice mucho cuando hay, pues eso, ¿no? Se pierde la cabeza con tanto dinero que se ha ganado y acabas loco, ¿no? Que ha muerto de éxito, claro. O aquel que le toca la batería y te muere de éxito porque va con el éxito que paseándose por la calle la atropella el coche, ¿no? La iglesia morirá de éxito, porque más dinero lo que tiene, ¿qué puede tener ya? No de ideas. No de ideas que puede tener más. Sí, bueno, sí. Puede volver otra vez antiguamente a lo antiguo, a mandar en los gobiernos y hacer lo que hacía. Pero ya no podrá, la gente no deja. Ya no la podrá. Gente no es tan tonta. Eso ya no lo puede hacer. Era ignorante. Ahora lo único que pueden hacer es tener dinero. Ya no pueden hacer nada más. Y joder. Lo conseguí. Sí, joder. Llamar al presidente de otro país y hacerle broma. Joder, que es lo que están haciendo. Llamar al presidente de Bolivia y hacerle broma y todas esas cosas. Sí, sí. Pero en fin, qué poco tiene que ver esto con nosotros. Piensa bien. El mensaje, ¿cómo empieza? Voy a leer dos o tres líneas. Imagina. Jesús de Nazaret era pobre, también soy iglesia. Soy descendiente de los primeros israelitas cristianos que llegaron a Mallorca poco tiempo después de la muerte de Jesús de Nazaret, cuyo mensaje llegaba hasta mí de forma oral de padres a hijos. Jesús de Nazaret, el Cristo, era un obrero y su oficio era de carpintero. Jesús nunca tuvo casa propia, siempre vivió con sus padres, cuya casa era una pequeña carpintería, ya que José, el padre de Jesús, era carpintero. Jesús trabajaba y predicaba y decía, no se puede servir a Dios y al dinero. Es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el cielo. Las aves del cielo tienen nido, pero yo no tengo más casa que la de mis padres. El reino de Dios es de los pobres, y dijo a un rico que quería seguirle. Primero tienes que devolver las riquezas que has acumulado, y después, si quieres seguirme, ven, toma tu cruz y sígueme. Cuando dice a nadie llaméis maestro, más que a Cristo el Espíritu, yo soy el buen pastor, etc. Y tenemos que tener todos la idea clara de lo que tantas veces digo por allí. Si no cambias tú, no cambia nada. Tenéis vosotros mismos que pensar en vosotros y decir, bueno, lo primero de todo para construir una casa es el fundamento. Tiene las excavadoras, tiene la tierra, llena aquello de hormigón y para poner la casa. ¿Qué es lo que dice Jesús? La casa sentada sobre tierra movediza se caerá, pero sobre la roca, que es el fundamento, el hormigón, la casa está. Para que me entendáis más, de forma más sencilla, vosotros mismos, y todos los que venís por aquí, todos, tenéis que pensar, dice, bueno, lo primero de todo soy yo. De sentirme apóstol de Cristo, predicarlo después con mi ejemplo, empezando por mí mismo y con la familia. Y después podemos decir con propiedad a otros, es esto. Si no cambias tú, procura el espíritu que llamamos Cristo, procura que esté en ti mismo. Tener las ideas claras, predicar este evangelio de palabra y de hechos de la vida, y después se puede hacer críticas benévolas, o sea, que nada de odiar a nadie, sobre si la iglesia es rica, el Vaticano, y si capitalistas y partidos políticos. Yo también lo hago. Esta mañana he hablado bastante con Tomeu y bueno, y todo sale. Pero lo importante es esto, el fundamento. Hombres y mujeres. Así es que cuidado, ¿eh? Hombres y mujeres. Porque lo que dice a veces María allí, que el espíritu y no tiene sexo. Hombres y mujeres apóstoles de Cristo, empezando por uno mismo y después a los demás, porque no hay que perder el tiempo siempre, si aquellos, no, ¿y tú qué? No, primero tú. El hormigón bien preparado en tu, ¿qué diremos?, edificio que vas montando, y después tú vas lo mismo, y no te vayas detrás de nadie, sin odiar a nadie, y procura estar bien con Dios. Ahí está la cosa, que es lo que nos decía nuestro abuelo, estar bien con Dios, buscarlo, y esta de estar bien con Dios es buscarlo, vivirlo, y en la familia, que se dé cuenta la familia, y después los amigos, los vecinos, que se dé cuenta la gente, y después ya mensajes y cartas y todo lo que queráis, pero primero aquello tú. Y francamente, cuando empiezas a pensar estas cosas por ti mismo, y haces la oración mental en esto, porque la oración no son palabras, yo solamente esto compuesto por Jesús, el Padre Nuestro, que son palabras que ya están en la Biblia, es un ejemplo que nos da, pero cuando piensas, dices, por aquí vamos. Y después, con propiedad, yo puedo deciros, estos días estoy oyendo esto de la radio Cope, han hecho la broma esta de hacerse pasar uno por el presidente del gobierno de España, y ha sido una broma, y el Vaticano se ha metido y los amonesta allí, pero ¿qué pasa aquí? Lo que se siembra se recoge. Estas personas de la radio Copete son gente católica que les han enseñado catolicismo, no cristianismo, porque el Vaticano no es cristiano, no son cristianos estos, son católicos, es un partido político, que se va siempre a lo mismo, poder político y dinero. ¿Qué podía enseñar después Martín Lutero si salía de ellos? Y causa pena ver, y si podéis hacer la prueba, el domingo por la mañana, cada domingo a las 8:30, una cosa así, la COPE radia una misa, hace ahora unas semanas, que es de un convento de Valencia, de monjas, ahí, bien. Y notas allí que estos de la COPE, y si esto y lo otro, y partidos y tal, y por qué, y los socialistas, y este Zapatero, que es esto y lo otro, y bueno, Es el momento, ha llegado el día. Hoy es el día del Señor, de Dios, y tal, y hacen un cambio, y después, ahora comunicamos a mí, y la radio esta, y las monjas, y la misa, y tal, pum, pum, pum. Pero ves el cambio de estos individuos de la radio. Y, ¿qué es esta farsa, esta comedia, esta hipocresía? Lo que les han enseñado. Y después te das cuenta y dices, no, si no les han dicho nada más que esto, hipocresía, falsedad. Por esto, ¿qué podía decir Lutero si era uno de ellos, un sacerdote de ellos, o un obispo, lo que sea, lo que sea? Claro. Después se encontró, oye, ¿y ahora qué? ¿Qué tengo que predicar? Me voy con estos, con los ricos que me guarden. Pero, ¿por qué todo esto? El zapatero inglés, de hace unos años, bueno, más de 100 años, seguramente, hace algo más o menos como nosotros allí, y si empieza a predicar una cosa sencilla, pobre los cuáqueros, sí, este zapatero. Bien, pero antes de buscar el Cristo en uno mismo, empieza a buscar cositas y hay que tutear a la gente. Bueno, trataremos de tutear. No nos quitemos el sombrero ante nadie. Bueno, y un día pasaba la reina en una carroza allí y todo el mundo aplaudiendo y saludando, quitándose, menos él. Él no se quitó el sombrero y fue detenido. Unas señoras de la iglesia rica, la anglicana, que en este caso eran las beatas de la iglesia inglesa, anglicana, pagan una fianza y lo sacan. Ya está. Y te ayudamos, y este, y después ya un local aquí, otro local allá, cuáqueros por aquí, cuáqueros por allá, y aquel pobre zapatero se quedó sin zapatos, lo cómico. ¿Y por qué todo esto? Porque no tenía fundamento. Quería cambiar algo. Cambia tú primero. Pon el buen fundamento. No sé si os acordáis de aquellas señoras que vinieron aquí tres o cuatro reuniones y eran gente católica de Palma. Y yo decía, estas vienen por algo. Y un día, Cayetano, nos ha dicho el señor obispo que no tienes que preocuparte, aquí la gente no cabe y te pondremos un local y esto y lo otro, y no tienes que preocuparte de nada, pagaremos esto y los bancos y sillas. Y dice, no, gracias. Decía el señor obispo que gracias, no me interesa. No volvieron más. Que es lo que a veces estoy diciendo yo ahora, y con esto del teatro, te pones a las órdenes del ayuntamiento y poco a poco, no serás tú, serán ellos que dirigirán tu teatro. No. Si es que esto, primero cambia tú. Y está bien discutir todo lo que queráis. Y me gusta cuando veo que entre vosotros habláis de si esto y lo otro, y si, pero siempre estoy pensando, cuidado, que lo importante sois vosotros. Y digo vosotros, entrando las vosotras, porque siempre estamos con las mismas. María a veces me dice, es que no me dejan hablar. Ahora habla, yo me callo. Ya, robot. Pues ayer fuimos con Miguel a la iglesia de Valdemosa, porque mis nietos están en el colegio y se ve que se consiguieron para hacer ahí la fiesta, ¿no? Y me recordé que Cayetano, cuando años atrás nos decía que al final las iglesias iban a servir para actos culturales, museos, recitales. Y yo estaba dentro de la iglesia y decía, porque un cura, no se veía ni un cura, no había ni uno, ni monja, ni nada. Sencillamente eran los profesores que estaban ahí a cargo, que se lo prestaron en el local, la verdad era esa, y todos los papás filmando, sacando fotos, los niños cantando, recitando, haciendo su fiesta de colegio. Increíble, ¿eh? Y después de ahí nos fuimos al colegio, que ahí están preparándoles algo para merendar, una chocolatada que llaman ellos, una ensaymada, ¿cómo se llama? Pan, cosas de patata. Una coca de patata y una magdalena. Los niños, ¡uf! ¿Qué te digo? Comiendo. Se jugando ahí todo. Pero hacía un frío, porque eso está para más arriba, para la montaña. Sí, siempre son unos cuantos. Ahí tienen un comedor grande, que es donde también hacen deporte y todo eso. Entonces ahí están los chicos comiendo bien. Pero es increíble, ¿eh? Y claro, en Valdemosa hay que pensar que es una ciudad con gente que es bastante católica, ¿no? Muchos pueblos. Bastante adinerada. Más que católica, bastante adinerada. Pero bueno, yo en ese momento me encontré con buenas personas, profesores. No, parece que también de los profesores hay de todo, ¿eh? Pero vi uno que era de música, que yo lo felicité porque me acerqué a él y me gustó mucho, sobre todo el quinto año, que hicieron con instrumentos musicales y cantaron y mi nieto estaba con el ¿cómo se llama? Triángulo. No, eso así, claro, otro con la flauta, había otro chico con violín o violonchelo. En fin, estaba bonito con quinto año y me acerco al profesor de música cuando ya terminó todo esto y estaban tomando la chocolatada acá en el colegio, en el comedor. Le digo, me ha gustado mucho, le digo yo, esta actuación que ha hecho con los niños. Me dijo, es que yo estoy tan contento de estar aquí, me dijo el chico, porque era un chico joven. Y porque de todos los colegios que he hecho clase, este es pero muy bueno en cuanto al material, a los alumnos. Me dijo, con él se trabaja muy bien. Estaba contentísimo, me dijo, estar allí. Que él había estado en otros colegios trabajando y se ve que ahí, pero le tocó la gente que estaba dispuesta a estar con él, a hacer lo que él hacía, ¿no? Porque a lo mejor era poco frío. También, no, y él tiene un amor por la música que tú veías cuando dirigía a los niños, él cogía la guitarra y les tocaba, ahora esto, lo otro, pum, pum, y les tocaba, los acompañaba, ¿no? Tiene amor por lo que hace el profesor, se nota eso. Y entonces después en eso le digo yo a mi nieto cuando nos veníamos, esto me ha dicho el profesor de música, le digo, ¿sabes, mami Gilda? Me dice, que yo en Chile con el profesor que tenía de música no aprendía nada, me dijo, no entendía nada, y con este sí, me dice, porque él te lo explica de una manera que me gusta, me decía el niño, estaba contento, o sea, yo lo veo que el niño está feliz, ¿sabes? Y la pequeña igual, ellos también cantaron otras canciones. Bueno, y habían algunas personas que yo ya conocía, que son unas amigas de mi hija, pero bueno, te quiero decir que vi por lo menos algunas familias que se veía que están bien, ¿no? La forma y todo. Claro que como todos los pueblos son diferentes, o sea, son algunos que se van a su casa, no comparten mucho, porque había un señor mayor que me decía, yo lo que no hice con mis hijos, pues ahora con los nietos, me dice. He conocido gente, porque ahora mismo estaba hablando conmigo y era, se ve que un poco así campesino, ¿no? Esos campechanos que dicen. Entonces era un hombre bastante humilde este señor, ¿no? Y es el padre de, dijéramos, del que está casado esta amiga de Lisa, ¿no? Y gente sencilla, bueno, de todas maneras sencilla, pero que tienen propiedades allí o en pan, o sea, hay un ambiente que se nota, ¿no? Pero a mí me gusta cuando yo lo he notado con mi padre, ¿no? Que yo decía, fíjate, este pequeñajo, sobre todo con el primero, y dice, fíjate, le tenía celos el disfrutar de mi padre. Yo he disfrutado mucho de mi padre. Pero no es lo mismo cuando no trabajas. Yo decía, los nietos tienen mucha suerte cuando los padres trabajan y no pueden estar contigo todo lo que a ti te gustaría. En cambio, los nietos lo tienen para ellos. Y quizás ellos no saben apreciarlo. Ah, yo sí. No lo saben, o sea, no los abuelos, sino los nietos en este caso. O sea, tú lo ves, yo digo, mi sobrino no sabe la suerte de tener a un abuelo que le cuenta cosas, que lo lleva a pasear, lo disfruta porque lo lleva, pero no lo saborea, no piensa y dice, ostras, esto no todo el mundo lo tiene. Entonces yo cuando era más pequeña y disfrutaba de mi padre, era fantástico porque yo lo tenía, pero lo tenía un rato. Ellos lo tienen todo el tiempo para ellos. Es fantástico. Lo malo es que ellos, al ser pequeños, no saben apreciarlo como uno más grande. Esta mañana ha venido... Cuando tú ves a una persona que no tiene trabajo, sí, y te cuenta cuentos y te lleva aquí, juega contigo y te enseña y te escribe, mi padre enseña a escribir a su nieto, a leer, a sumar. Cuando fue al colegio sabía de todo. O sea que imagínate. Es que me da celos el que él pueda disfrutar a mi padre. Y yo decía, pero ¿de qué te quejas? Si tu padre el tiempo que ha tenido te lo ha dedicado totalmente a ti. Pero pues esta mañana, María, ha venido Leonor con un nieto. Y la contenta que estaba aquella mujer. Y esto que se quejaba del trabajo que tiene. Sí, eso sí. Ya verás con María. Claro. Pues yo hace como... De lo mal. 10 días, algo así, ¿no? La niña, resulta de que una de las asignaturas que le... asignaturas no, va 3 añitos, le enseñan pues eso, 4 cositas, las letras o la cosita, bien. Pues tiene un cuaderno que es de música. Digo, toca, también dan música. Y digo, está bien, ¿no es un chollo en un colegio que te den música tan pequeñita, no? Bien. Pues sí, hace como una semanita, unos 10 días, sí, la música que estaban preparándole, que le estaban preparando, era cantar no sé qué de los Reyes Magos. Bien, yo no sabía nada, no sabíamos nada, pero poco a poco nos venía, cada día nos venía con una historia nueva, con un canto, con una de estas nuevas, ¿no? A ver, ¿qué será eso? Bien, ¿qué fue? El lunes, cuando fuimos a recogerla, en la bolsita de la comida había un papelito que normalmente los profesores suelen poner, o el profesorado puede poner, pues, actividades que se van a hacer o inconvenientes, si hay un día de fiesta o lo que sea, no sé, cualquier cosa, ¿no? El papel que decía que el viernes, hoy viernes, ¿no? Sí. El viernes iban a cantar la canción de los Reyes Magos que habían aprendido en la iglesia de la calle de General Riera. Y que aquellos padres que vieran algún inconveniente en eso, por su ideología o lo que sea, que no haría falta que trajeran al niño al colegio. Caray. Digo, bueno. Hombre, esto es muy... Primero, muy democrático esto. Opción. Si no vas a la iglesia, te vas a tu casa. Eso en primer lugar. Una lección muy buena de música. Porque durante 10 días le han leccionado cantando, haciéndole una canción para cantarla en la iglesia, que es una canción religiosa, y luego te dicen, si no te va bien, te vas a tu casa. Y Marga me decía, bueno, ¿y qué hacemos? Digo, ¿qué hacemos? Y está muy claro, la canción esa la va a cantar en nuestra casa. Claro, casa. Además, yo lo voy a cantar arriba a los pobres del mundo. Hombre. Y efectivamente ayer, cuando fuimos por la mediodía a buscar a la niña, me acerqué a la profesora y le dije, Mari, mañana no vendrá la niña, ¿eh? No. Bien. No, quedará en casa. Bien. Vale. Coño, había dicho que no fuéramos a casa, no iremos a casa, pero la iglesia no va a pisar. Y todos han ido esta mañana, todos han ido, después a las 10:30, a las 11 o no sé qué hora, tú a cantar la cancioncilla esa a la iglesia. Un colegio público. Es que te decía en el papel de que como no tiene local de... Decía que como no tiene local de... ¿Cómo se llama? De teatro. Pues claro, iban allí a utilizarlo. Porque aquello seguramente se presta, ¿no? Porque seguramente hay algún tipo de acuerdo. De todas formas, Laurita, la niña de mi... No, vergüenza. De mi hermana, también... Hay un grupo que se llama Juventud Idente, que resulta que como hay muchos profesores que pertenecen a este grupo, se ofrecen para hacer actividades extraescolares. Y claro, tú llevas la niña allí y el... creo que fue el viernes pasado, sí, el viernes pasado fuimos a verla porque hacía una obra de teatro, ¿no? Primero sale una mujer que se presenta así tipo Beatorra, no sé qué y tal. Somos del grupo Idente, de Juventud Idente, no sé qué, y gracias a nuestro fundador, que fue no sé quién y tal, le vamos a recitar unas poesías y unas cosas y tal, y que si nuestros campamentos y tal, para arriba y para abajo, la cuestión es que los niños hicieron. Luego salió un niño a recitar una cosa que había escrito de la estancia en un campamento, que si el compañerismo, que si no sé qué, que tal y de cual, que la experiencia que me ha servido, es decir, dentro de la propia escuela pública, laica, te meten ahí a gente católica que... Que dale. Sí. Yo, hay una asociación, o sea, en el colegio hay una asociación que es la FEPAE o no sé qué, la de esto de los padres y alumnos, no sé qué, una asociación hecha por los padres de los alumnos que están allí. Y yo no formo parte, no me me dijeron para apuntarme si quería, no sé qué, que nosotros estuviéramos también allí, no. Pero si alguna vez me preguntan... Pero, ¿sabes? El problema está ahí, que yo quiero enterarme todo lo que le... todo lo que le enseño. Pero ¿sabe qué pasa con esas cosas? Esas cosas... Ahora la pequeña, porque pequeña, pero el día que sea más grande hay que ir a cantar en una iglesia y pito de flautas. Los pequeños todos contentos. Por idea del padre o de la madre no va a la iglesia a cantar. Aquella pequeña, pues a mi parte se lleva una desilusión porque los otros van, ella no va, y... Pero antes de que llegue la desilusión, yo creo que antes hay que tener una reacción. Si el colegio está organizando algo para que exclusivamente vayan a cantar a las iglesias y no hay opción, ninguna opción más, lo más lógico es que un padre en un momento determinado, antes de que esperar que su hijo tenga 5, 6, 7, 8 años, decir, escucha, no hay más opción que ir a cantar a la iglesia. Porque si queréis, podéis venir a mi casa y cantamos en coro en casa. No, o que lo hagan en el mismo colegio. O en el mismo colegio, en el patio. En los patios. Vale. Pero no. En aula. Sabiendo lo que hay, el colegio, y ver cómo le están enseñando, pues yo lo que haré en mi casa de la misma manera. De la misma manera que hacen los profesores, yo también tendré que decirle a mi hija, no es esto, lo otro, y darle otro tipo de educación alternativa. Porque si no me da... Forma parte del espectáculo de la iglesia. Claro. Porque claro, para toda la gente que va a la iglesia, luego va a ver a los niños, claro, y dicen, ya te puedes imaginar, esta mañana ya te puedes imaginar lo que había en la iglesia. Padres sacando fotos y libros, claro, y un espectáculo. Claro. Una huelga. Claro. Pues no. Una huelga. Sí. ¿Cómo es? Puedes decir sí muchas veces, no te creas. De acuerdo. Por eso ahora la pequeña es pequeña. Pero cuando ella pida algo, que tenga las dos cosas. Que no tenga solamente una. Que supongo que es el fallo que está ocurriendo con los padres. Que hay una dejadez, que le enseñen, pero tú no le enseñas nada. No, esto no. Entonces, cuando llega el punto clave, pues acaban ganando ellos, porque claro, ya han adiccionado a tu hija. Pero si tú le vas enseñando y vas viendo en casa cómo funcionan las cosas... Ella dirá por sí misma, cuando llegue, dirá, pues no, porque si yo le ofrezco algo mejor... ¿Entiendes? Yo pienso que se trata de que tú le ofrezcas más de lo que le ofrecen ellos. De hecho, es eso, ¿no? Ofrecerle. Pero indudablemente no callarme, porque esto es injusto. No, ya. Esto, si yo veo que ocurre un par de veces más, yo iré al colegio y le diré, escucha, a mi hija, cuando haya que hacerle algo, una preparación, alguna historia de cosas religiosas, la retiráis. Coño, yo desde el principio yo dije, ¿darán religión? ¿Darán cosas de religión? No, las niños tan pequeñitos no dan. ¡No dan! Mira, lleva tres meses en el colegio y ya iba a cantar a la iglesia. Ya iba, ya. Cuidado con esto, hombre. ¿Cómo que no? Luego la niña ya tendrá la edad de la, de la de pensar y de preguntar y tal y que cual, y ya estará leccionada. Pero eso bueno, mira, no te yo preocupes tanto, le dije yo, a mi madre educada en un colegio de monjas. Ya lo sé, ya lo sé. De monjas. Ya lo sé. Pero la indignación no es por mi hija, la indignación es por la falta de pudor que tiene, que tienen y la comedura de coco. Bueno, yo le dije... No, no es tan grave, porque cuando iba a mi casa... ¿Ve que no me dejan hablar? Sí, se lo... Un momentito. Estábamos hablando los dos, ya verás. En mi casa era muy divertido, porque mi padre es ateo. Y entonces, más opción que él me daba cuando llegaba a casa, era un contraste total, ¿eh? Pero no solamente mi padre, porque mi madre me cogía y dice, no, tu abuelo hacía esto y decía esto y hacía cambio. En mi casa era un mundo totalmente aparte. Era fantástico, porque yo tenía los dos. Y los dos tienen cosas buenas. Lo que no puedes decir a tu hija, este mundo no es adecuado. Porque si tú solamente le enseñas un mundo, puede venir cualquier otro y engancharla. Que es lo que a veces decía Cayetano cuando yo era pequeña. Tú tienes que saberlo todo. Y luego elegir y ver lo que hay de bueno aquí y aquí. Porque si solamente ves una cosa buena y viene otro mundo nuevo y maravilloso, esto como por ejemplo el estilo que te diré, Buda, ahora todo el mundo está con Buda, ¡oh! No, pero si tú ves Buda y Jesús es lo mismo. Pero claro, si tú solamente has visto un mundo y te viene otro luciendo, te van a captar. No, si no estás preparado, cualquiera te puede captar en cualquier cosa. Entonces si tú dices, no, yo tengo este mundo, yo tengo este, ¿para qué necesito más? Si lo tengo todo cubierto. Lo que tienes que cubrirlo todo, ¿eh? Que te sientas cubierta bien ella, con ella misma y con el mundo que ha tenido y tiene. Entonces no va a buscar algo mejor si ya lo tiene. Es absurdo buscar algo que me van a ofrecer que ya no tenga nada. Ni esto ni aquello, vamos. Y los dos mundos hay cosas preciosas. Yo en mi colegio de monjas, te aseguro que he visto cosas que ahora no entiendo. Ya, los colegios de ahora no los entiendo. Porque yo me baso los míos cuando yo iba al colegio y digo, es que parece que te dan tortas. Antes la gente, la enseñanza, no era una cosa que chocaba, era una cosa que se asumía. Se englobaba. Ahora no, ¿eh? Es ahora que hay que quedar más, pegar más fuerte, ¿eh? Pero tú ofreces los dos mundos, ¿eh? No te quedes con uno solo, ¿eh? Con eso. Que el tuyo sea más fuerte. Que el tuyo sea más fuerte. El otro pero no ya te se quedes lo están dando, uno, ¿eh? Lo único que no le dejes solo con uno, pero, ¿eh? Que aprenda de lo bueno de cualquier otro sitio, ¿eh? Y entonces, yo a mi nieto le dije, pero Antu, Si esto es, no es para rezar la iglesia, es para ir a misa. No, me dice, si igual se pueden hacer otras cosas, me dice. Bueno, claro, lo que pasa es que él en Chile estaba en un colegio de cura y estaba acostumbrado en la iglesia a hacer las actividades normales. Entonces lo encontró normal. Y le dije, sí, pero... Bueno, empezando, yo nunca había entrado a esa iglesia. De muchas veces que he ido a Valdemosa, yo nunca había entrado porque la miré para todos lados. Pero yo ahí lo que vi fue un centro espectáculo, nada más. Porque como no vi cura y como no había misa, entré. Yo a rito de la iglesia yo no voy. Y mis nietos lo saben. Y mi hija me dijo, es que claro, me han avisado ahora, última hora, de que la invitan mañana a la actividad esta de la fiesta. ¿Y dónde va a ser, Lisa? Yo estaba segura que iba para el colegio. No, me dice si va a ser en la iglesia. Y claro, yo llevaba la cámara, le he dicho a los niños que sí, que les iba a filmar, y a ellos les hacía ilusión, que le iba a decir que no. Bueno, claro. Yo voy, hago mi papel, filmé, y nada, y ni siquiera aplaudí. Y porque claro, estaba preocupada de filmar, esto, lo otro, luego nos fuimos al colegio, estudié ahí con los profesores, conversé y nada. Lo hice de esa manera. Como que fue un local, católico, o podía ser de su religión, la que sea, que estaba prestando esto para esta gente, que si en el colegio ese no está habilitado para hacer esto, eso ya no lo sé, porque yo no dirijo ahí ni conozco mucho tampoco, pero yo fui con esa intención, a firmarle a mis nietos, y sabía que ahí no había misa, porque el momento que hagan misa yo no entro. Mira, al lado del colegio está el yard de los ancianos, El Día de los Ancianos fue a actuar Gori con el teatro, y aquellos ancianos incluso estaban allí y tal, y entre el público, y de acuerdo, y es del Consejo Insular. O sea, que me dejen de rollos de iglesia para ir a la iglesia porque no tienen local. O sea, que hay cosas en las cuales ves claramente que ahí lo que hay son acuerdos entre colegios, sí, entre iglesias, y está metido ahí siempre la iglesia como puede. O sea, en Valdemosa sí. Y al lado del colegio está el Consejo Insular. O sea que, y el día menos pensado cogeré, y si veo que reinciden en un día y otro día y otra vez, cogeré y iré al Consejo Insular y diré, a ver, cuando haya algún espectáculo se puede hacer aquí, cuando haya alguna cosa del colegio se puede hacer aquí, y me iré al colegio del director y le diré, podéis utilizar el local, si no lo tenéis, podéis utilizar el local del Consejo Insular. Solamente se trata de ir allí, pedirlo y hablar, no hacer negocios con la iglesia. Claro. ¿Qué es esto? Yo ya le enseñaré la religión. Está claro. Que tiene que ver los dos casos, los dos caras. Ya la verá, ya. Es que es muy difícil no verla. Sí. La sobrada. Pero mi nieto, cuando estaba en Chile, una vez me enteré que en la clase de religión él no tomaba nota, y el cura dictaba la clase de religión, pero él no tomaba nota, hacía cualquier chorrada o ponía a lo mejor una palabra, o sea, no estaba en la clase. Y entonces, cuando se vino de Chile, me contó que a sus compañeros le había dicho que hicieran eso, pues como tenían que obligadamente estar en la clase de religión, pues no le escuché a irse al cura a hacer lo que hacía yo cuando estaba allí. Se lo decía por un mail a un chico de Chile. Y yo le dije, ¿y quién está diciendo a este chico que haga lo que hacía yo? Y dice que el chico les da alto resultado, que también está teniendo la misma actitud. Que poco menos, o sea, eso, hacía lo mismo que mi nieto. Pasadero. Oídos sordos. Claro, hasta cerraditos. Así que, no, mi nieto se da cuenta que está todo. Yo les he hablado muy claro y les he leído mensajes de Cayetano. Él los ha leído, incluso me ha ayudado a contestar y todo. Es muy espabilado ese. No, eso se da cuenta. Así yo que con 12 años, me acuerdo que estaba en la clase de religión, en los teatinos, y llevé un cassette pequeñito, que en aquel momento no existía en España, era un regalo de una inglesa, un tío mío. Con 12 años ya había aparatos pequeñitos, y durante la clase, los que estaban a mi lado contando chistes y tal, pero el profesor no se enteraba, el profesor, y nada, y pero al final de la clase me dice, a ver, ¿qué es lo que tienes ahí? Me cogió la cinta, escuchó los chistes, las tonterías guarradas que decíamos mientras él decía clase, y al día siguiente me dice, no me esperaba esto de ti, Miguel, ¿eh? Yo que creía que iba a pagar. Exactamente. eso me dijo. Algo así, no lo dijo con otras palabras. Algo así me dijo, yo pensaba de ti y tal y cual. El hermano Jiménez se llamaba. Acá unos años se hizo cura. Es que tú tocas. Y lo defraudé. El hermano Jiménez. Lo defraudé porque la clase de religión era un cachondeo. No, fíjate, ¿qué te iba a decir que ibas a ser de la iglesia, pobre, después? Después sería el padre Jiménez. El padre Méndez. El padre José Méndez. Reverendo. Sí. No, mi padre, que me va y me suelta. El disgusto más grande que me darías en la vida sería que fuera monja. Y yo decía, ¿qué ve este hombre en mí? ¿Qué ha visto este hombre en mí para decir esto? Este disparate. Yo decía, ¿qué ha visto? Yo decía, ¿qué habrá visto mi padre para soltarme esta frase? Yo que todavía no me la... Hombre, que iba a casa Cayetano que hablaba de Dios. Y yo en mi casa no hablo de Dios. No. Pero iba... No, con mi madre, María. Que no se me olvide. Hace años que unos padres, padre y madre, me dicen, nuestra hija quiere aprender a dibujar y pintar, que venga. Y el padre y después la madre, claro, pero él dice, y sabemos que tú predicas esto de Cristo, de Jesús, y predica estas cosas a nuestra hija, que no queremos que los sacerdotes le prediquen. Tú predicas a Cristo, no haces propaganda de religiones. Es que yo le dije, Yo hago lo que puedo a todos los que vienen a dibujar y a pintar. Yo procuro enseñarles el Cristo. Sin hablar del Cristo, les hablaba de Cristo. ¿Os dais cuenta? Os estoy hablando del padre y la madre de María, que tenía 8 o 9 años cuando empezó a venir a dibujar y a pintar. Y aún sigue viniendo a escuchar a ver qué dice Cayetano sobre Cristo. ¿Os dais cuenta? Y yo no decía nada de Cristo, pero cuando nos íbamos toda la pandilla a casa del señor Enrique Ochoa, ¿qué? Y cuando fuimos a visitar la exposición en las avenidas, exposición de Julio Viera, con la fotografía de todos nosotros, ¿qué? ¿Os dais cuenta? Y estaba María. Y en Mallorquín decimos que se me alza manji porque es dulce. Y seguían a Jesús, escuchando a Jesús, y unos se largan porque se ve que les tocaba el negocio. Y Jesús, de una forma muy tranquila y sencilla, y vosotros que quedáis, os vais también. No, nos vamos, nos quedamos. ¿No? Por sus frutos los conoceréis. Y está bien claro todo esto. Y Cayetano, ahora te voy a decir una cosa. Ayer terminé de grabar y de hacer una serie de cosas. La grabación que hicimos el otro día. Bueno, yo la veo y la red que te veo otra vez porque, claro, quiero mejorar cosas y tal. Bien. La suelto, eran 20 minutos o 25. ¡Pum! Me siento allí y mi hija para arriba, para abajo. Pasaba, veía, jeje, se reía. Lo veía Cayetano hablar, popón, popón, popón. Él se reía y continuaba jugando. A cabo de 5 minutos pasaba, bueno, otra vez se para, mira, jeje, se ríe. Así tal. Y los 10 minutos últimos, que es cuando más emocionado Cayetano pues hablaba y tal y cual, se quedó delante del televisor sin moverse. Y cuando terminó, que ya era la hora de comer, y se sentó allí y tal, terminó la cinta, terminó el vídeo, lo saqué y me dice: ¡No lo quites! ¡Le gustó! ¡No lo quites! Que ya ha acabado. ¡No! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Ella sentía el espíritu, yo creo. Y es que claro, ya desde pequeñita lo estoy diciendo. Claro, con lo que está, no está, que te hace, no sé qué, no sé cuánto, y claro, esa cosa, ¿no? Pero, claro, lo reconoce desde ese punto también. Escucha y tal. Y es que claro, es esto, ¿no? En definitiva, el sermón es ese. Es el ambiente con que está. Y el ambiente con que aprende, el ambiente. Claro, si le dan un ambiente en el colegio, yo le daré el mío. Y el mío es el mío, el vuestro, el de Cayetano, el de todos. Es esto. Es que, hace años, no sé, yo estaba sentado en el balcón ahí y aún podía ver con este. Hace años. Y recuerdo que venía José con un perrito, yo sentado ahí. ¡Hala, venga, venga! Le decía José. ¡Salud de Cayetano! Así. Y el perrito, con las patitas, y después se sentaba en el suelo y ala. Uh-huh. ¿Os dais cuenta? Uh-huh. Saluda a Cayetano. Y una vez recuerdo que la madre de José se viene con el perro. Y la madre va para tocar al piso de abajo y el perro arriba, le ladraba, no es aquí. Y la madre de José dice, sí, me he equivocado. En mallorquín también decimos infantilla con estibelifá. Y dejate a los niños como los niños. Y dejate a los caballos y perros y dejate. La naturaleza, el amor de Dios está por todas partes. El papá y queremos ver. Dejar que los políticos se acerquen a mí. No puede. El Papa dijo, dejar que los políticos se acerquen a mí o que los ricos se acerquen a mí, ¿no? Y dejar que nos regalen solares. Sí, y yo me pondré el gorro que sea. Ay. De militar, de Papá Noel, y el que sea. No, el obispo el de guardia civil, y ahora se ha puesto el de Papá Noel. El de obispo está bien, porque tiene una abertura arriba, que es como la hucha, por donde echan la muerte. Pero hay un gorro, ya se llevaba años sí, atrás. Para el frío, en Egipto. Había un papa. Y ya lo llevaba, era. Es un gorro egipcio. Sí, era marrón, no sé. Pues el otro día escuché por la radio que a raíz de esto, Benedicto no sé qué quiere cambiarse por Benemérito, ¿no? Benemérito. Ah. Benemérito de la Guardia Civil. Un gorro de la Guardia Civil. Ay, Dios mío. Tendrá que hacer un gorro que sea el conjunto de todos los gorros. Un gorro universal. Y lo lleve el mayor gorrón. Y saldrán los carnavales. Y el gorro universal de bueno de hacer. Hay el gorrón del mundo. Hay un gorro universal. El que más que menos, antiguamente y ahora, se hacen mucho a estos gorros de papel de diario. Ah, sí. El de tonto. El gorro de tonto. El gorro de tonto. Este tiene muchos chicos de vida, este gorro. Sí. Lo meto a la prensa. Dice, estos son para los tontos. Tiene muchos. Muchos años de este gorro. Hay que decir esto de un tonto. Mira, ¿quién lo es, María? Las 8:15. Viene bien ahora esto. No se atura, ¿no? En la Puebla. Claro, porque... Bueno, en todos los pueblos y en Palma siempre ha existido lo que se decía, no sé ahora, el tonto del pueblo. Y en la Puebla había uno que le llamaban Empalau de su pueblo. Y se dice, hace años esto, ya era muy joven, que visitaron allí el pueblo dos jesuitas. Se paseaban por allí y le dijeron, este es el tonto del pueblo. Y aquellos pues hablaban con él y parecía que los jesuitas se burlaban de una forma fina, pero se burlaban de Palau, de ese pueblo. Y Palau escuchaba y les dice, ¿y vosotros qué sois? ¡Jesuitas! Y esto de jesuitas, ¿qué? ¿De Jesús? Sí, de Jesús. ¿Pero qué sois? ¿De cuándo nació o cuándo murió? Y se van. Y los jesuitas se quedan ahí. ¿Y ahora qué ha dicho este? A ver, Palau, ¿qué pasa? ¿Por qué nos has dicho esto? ¿De cuándo nació o cuándo murió? Dice, es porque cuando nació entre animales y cuando murió entre ladrones. Si vosotros sois de él, jesuita. Bueno. Y el tonto del pueblo. El mellet de tots. Eran animales o ladrones. O sea que, tanto si lo hubiera dicho de los primeros o de los segundos, no se escapan. Ah, soy de los que nació entre animales. Entre bestias. Entre bestias. Menos mal que era. ¿Este era que era tonto de la peseta, quieta, no? ¿Eh? ¿Este que era tonto de la peseta? Sí. No, aquí este era de Palma. Este era de Palma. Le dabas 10 céntimos una perra gorda y 5 céntimos la perra pequeña. Que después se llamaba ya aquello 4 céntimos, 5 céntimos. Y le decían, ¿qué quieres? ¿La perra gorda esta o la pequeña? ¿Cuál escoge? Y siempre escogía la pequeña. Claro, y un día uno le dice, ¿y por qué escoges siempre la pequeña y esta es más grande? Pero si escojo la más grande no me darán más, sí. Nadie. Este sabe mucho. Escogiendo la pequeña, tenía muchas pequeñas. Y si escojo la pequeña, qué tonto, qué tonto. Pero somos buenos. ¿Para ya tenerme que con todo? ¿Qué mamá de acá? Y ahora la este vendrá y bueno. Ya, wow. Sí, así ¿y Jaime cómo ha llegado a la peseta con tanta... Ya no estaba en la mesa, pero ya desde el mes pasado... Ah, llegó. Sí. Es que está, es por demás. Los que mejor han vivido en el reino han sido los bufones. ¿Eh? Que los que mejor han vivido en el reino, en los reinos, han sido los bufones. Hombre, si no les cortaban el cuello, sí, claro. Pero se los cortaban más a los reyes. A Burialín no le sale muy bien a aquella película. ¿Te acuerdas? ¿Eh? A Burialín que hacía de bufón con la reina. Esto me recuerda a un reportaje que hicieron sobre la Casa Blanca, que resulta que la gente que trabaja en la Casa Blanca casi todas son de color. Y no sé qué presidente era. Había niños en casa y los niños corrían y jugaban y salió su madre toda enfadada de por qué corrían y tal, que se tenía que comportar. Y uno de celos, a lo mejor a un criado debía decir, no se metan esos niños pequeños, ¿qué vamos a hacer? Y tal, ¿no? Y le va y le suelta, te voy a despedir. Y este señor le dice, no señora, aquí está usted equivocada, usted se irá antes de que yo me vaya. Porque yo estoy aquí de trabajo y usted está aquí de paso. Y dice, exactamente. Dice, ¿y esto? ¿Qué Dios? Dice, esto está muy bien. Dice, no, señora, usted irá y yo me quedaré. Exactamente, a aquella edad. 4 años, sí. 4 años lo que le tocaran y dice, no, y esto quedó. Y me gustó, y dice, no, señora, no se preocupe. Usted será la que se irá, yo me quedaré. Porque este es mi trabajo. Usted está aquí de ocupa. De ocupa. Temporalmente, digo, ostras, qué bueno. Digo, este me ha gustado. Digo, este se la veía también. Digo, no, señora, no se preocupe. O sea que... Sí, pero hay algunos que de tontos... No.